Queridos hermanos y hermanas, quisiera que en este mes oremos por los que huyen de su país. Habrá más que viven las personas forzadas a abandonar su tierra, huyendo de guerras o de la pobreza, se une muchas veces el sentimiento de desarraigo, de no saber ¿a dónde se pertenece? Además, en algunos países de llegada, los migrantes son vistos con alarma, con miedo. Aparece entonces el fantasma de los muros, muros en la tierra que separan a las familias y muros en el corazón. Los cristianos no podemos compartir esta mentalidad. El que acoge a un migrante acoge a Cristo. Debemos promover una cultura social y política que proteja los derechos y la dignidad del migrante y que los promueva en sus posibilidades de desarrollo y que los integre. A un migrante hay que acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Oremos para que los migrantes que huyen de las guerras o del hambre, obligados a viajes llenos de peligro y violencia, encuentren aceptación y nuevas oportunidades en la vida.